en un nudo en la garganta. Que hace latir más fuerte mi corazón. El deseo ya no basta. Y quisiera hacerte una invitación. Espero no me digas que no. En mi habitación, haciendo el amor, recorriendo todo tu cuerpo, hasta que no olvides mi nombre. En la habitación, a solas los dos, recorrerte poco a poco. No me digas que no. Oye, mi vida, quiero que recuerdes la noche de verano que juntos pasamos. Y sin estrellar, rompiendo nuestros cuerpos, haciendo en lo nuestro algo tan sagrado. En esta gran noche tú a mí te entregaste, con recuerdos que un día quieres negarte. Permíteme contarte que de mi corazón tú tienes tu parte, amor. Tú tienes tu parte, amor. Tú tienes tu parte, amor. Tú tienes tu parte, amor. Te pide, vuelve, por favor. Tú tienes tu parte, amor. Tú tienes tu parte, amor. Tú tienes tu parte, amor. Te pide, vuelve, por favor. En mi habitación, haciendo el amor, recorriendo todo tu cuerpo, hasta que no olvides mi nombre y tú. En mi habitación, a solas los dos, recorrerte poco a poco. No me digas que son muchas solas, sintiendo las olas, con tus caras al mar, con tu lírica, tu carita diciendo que quieres pecar, mis manos en un sitio que te hacen temblar. Vente conmigo, no me importa si besarte sea un delito, no, sea un delito, oh, oh. Vente conmigo, que yo quiero escribir mi historia contigo. Pretty boy.